Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. También estamos a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. Estas Diversas Voces iniciamos a partir de ese instante y durante 60 minutos nosotros compartiremos diversos temas. Los lunes, como saben, la charla con el especialista, el doctor Luis Arocha. Hoy tenemos una música diferente para compartir con ustedes en el transcurso de estos siguientes 60 minutos. De paso, aprovechamos la oportunidad para desearles que tengan un excelente inicio de semana. Bienvenidos a todos y a todas ustedes. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Hoy vamos a hablar sobre el secreto para lograr el amor y la felicidad. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el secreto para que logres el amor y la felicidad? Si quieres felicidad, dale felicidad a otros. Si quieres amor, aprende a amar a los demás. Si quieres atención y aprecio, aprende a dar atención y aprecio. Si quieres abundancia material, ayuda a otros a tener abundancia. De hecho, la manera más fácil de obtener lo que quieres es ayudando a otros a obtener lo que quieren. Este principio opera para individuo, corporaciones, sociedades y naciones. Si quieres ser bendecido con todas las cosas buenas en la vida, aprende a bendecir silenciosamente a todos con las cosas buenas en la vida. Hasta pensar en dar, pensar en bendecir o una simple oración tiene el poder de influir a los demás. El pensamiento tiene el poder de transformación. Cuando aprendes a dar aquello que buscas, activas y montas la coreografía de la danza con movimientos exquisitos, energéticos y vitales que constituyen el eterno palpitar de la vida. La mejor manera de poner en operación la ley del dar y poner todo el proceso en circulación es tomar la decisión de que en cualquier momento que entres en contacto con otra persona le darás algo. No tiene que ser algo material, puede ser una flor, un cumplido o una oración. De hecho, la forma más poderosa de dar no son la cosa material. Los regalos de cuidados, atención, afecto, aprecio y amor son algunos de los regalos más preciosos que puedes dar y no cuestan nada. Cuando conoces a alguien, puedes silenciosamente enviarle una bendición deseándole felicidad, alegría y dicha. Esta manera de dar silenciosamente es muy poderosa. Podrías decir, ¿cómo puedo darles a otros en este momento cuando no tengo suficiente para mí? Puedes llevar una flor, puedes llevar una tarjeta que diga algo sobre los sentimientos que tienes por esa persona a la que estás visitando, puedes llevarle un cumplido, puedes llevarle una oración. Toma la decisión de dar a donde quiera que vayas, a quien sea que visites o veas, siempre y cuando estés dando, estarás recibiendo. Entre más das, adquirirás más confianza en los efectos milagrosos de esta ley. Al recibir más, tu habilidad de dar más también aumentará. ¿Esto sabe quién dijo? Esto lo dijo Deepak Chopra. El día de mi cumpleaños me hicieron una gran fiesta. Me dieron muchos regalos, ya hasta tocó la orquesta. Entre tantos regalitos había uno muy peculiar, un lindo muñequito que me regaló Pilar. Y ese muñeco lindo tiene poder. que todas las muchachas con el muñeco quieren jugar. Todas las lindas muchachas con mi muñeco quieren jugar. Ya viene Alicia y me lo acaricia, llega Getúder y me lo sacude. A María Lisa le causa risa, si no rotea me la mano sea. Ahí viene Dona y me lo encabona, llega Tula y me lo estimula. Si llega Lota me lo alborota, María Teresa llega y lo besa. Viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana. 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El invitado de hoy en Diversas Voces. Señoras y señores, estamos de vuelta con ustedes para compartir este espacio de todos los lunes con la presencia del doctor Luis Arocha, el exdirector de ILACOT. Hoy vamos a hablar sobre la dimensión espiritual y alimentación. Bienvenido, doctor, qué gusto contar con su presencia. ¿Qué entendemos o ¿qué es lo que se entiende por dimensión espiritual y alimentación? Sí, bienvenido. Gracias, Jaime. Fíjate que tradicionalmente solemos ver las cosas separadas unas de otras. Y quizás un tema que llama mucho la atención por lo aparentemente diferente que pudieran ser, es el aspecto espiritual y lo que nosotros comemos. De una manera tradicional uno diría, bueno, pero ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Aquello de confunden la gimnasia con la magnesia, ¿no? Pero en realidad las cosas están mucho más interconectadas de lo que creemos. Y hay una larguísima tradición, sobre todo oriental, que vincula qué comemos y cómo comemos con los niveles que nosotros podemos alcanzar en nuestra liberación espiritual. Fíjate que, por ejemplo, en la tradición yoga, en la tradición ayurvédica, en ese tipo de religiones y de filosofías, hay una consideración que es bien importante, que es que las personas que comen carne, que comen alimentos provenientes de otros animales, tienen más dificultad para conectarse con lo espiritual que aquellos que tienen un régimen estrictamente vegetariano, por ejemplo. ¿Por qué, Luis? Bueno, aparentemente la cuestión está, la clave está en la manera como vibran los alimentos y cuando nosotros los consumimos, cómo esa vibración, si es muy baja con respecto a la vibración de la vida, de la que nosotros normalmente deberíamos de tener, que es alrededor de los 70 Hz, 60 y pico 70 Hz, esa vibración le quita energía, nos quita energía, nos baja, podríamos decir, el nivel de comprensión de las cosas como un todo. Mientras que, por ejemplo, las alimentaciones fundamentalmente de tipo lo que se llama cruda y vegetal, eleva esos niveles de vibración. Y al elevarse los niveles de vibración, para nosotros es más fácil conectarnos con los campos de que tradicionalmente llamamos de orden metafísico. Ahora, lo más interesante de esto, Jaime, es la cantidad de estudios que ahora muchos científicos están haciendo alrededor de este fenómeno, porque hasta hace poco era un terreno olvidado y despreciado por la ciencia, por la mayoría de los científicos, ¿no? Por supuesto, siempre ha habido curiosos que han hecho investigaciones en el campo parapsicológico, en el campo de las energías que va más allá de la materia, pero eso ha recibido muchas críticas desde el punto de vista del materialismo científico, que se basaba en la observación independiente únicamente. Por ello es que es relativamente reciente que hemos podido entender este tipo de fenómenos, por cuanto no disponíamos de la tecnología para hacerlo. Hoy en día, por ejemplo, con la presencia de la cámara Kirlian, con la presencia de los estudios de la energía subatómica, de la energía sin masa, por ejemplo, ya entendemos más este asunto y ya podemos tener incluso registros independientes, podríamos llamarlo independiente, de ese tipo de actividades. Por ejemplo, también los que trabajan en el campo de la homeopatía, que durante mucho tiempo fue considerada como no científica por la ciencia occidental, ahora lo estamos viendo de otro modo. Ahora entendemos cómo, por ejemplo, en lo que antes llamábamos una agüita inocente, puede haber una cantidad de energía lo suficientemente elevada como para que la persona experimente percepciones que no experimenta normalmente si está en una baja vibración. Eso ha dado origen a observar con más cuidado todos esos desarrollos predominantemente orientales, donde se hablaba de la importancia, por ejemplo, de comer poco, de comer mucho menos de lo que comemos los occidentales, de comer a predominio crudo, de ingerir bastante agua y de evitar algunos alimentos. Por ejemplo, hay algunos estudios que muestran cómo la cebolla, que es tan apreciada por algunos grupos, la cebolla tiende a interferir por la naturaleza y su vibración particular la elevación espiritual. Fíjate que interesante, porque eran cosas que aparentemente, bueno, como decía al comienzo, no tenían nada que ver una con la otra, pero hoy estamos encontrando esos nexos. Por ejemplo, para las personas que meditan, que hacen meditaciones sistemáticas, meditaciones prolongadas, podríamos decir más de una hora al día o por el estilo, les resulta más fácil tener percepciones que no captamos a través de los otros sentidos, que no captamos a través de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, sino que los captamos a través de una especie de antena, podríamos llamarlo de esa manera, que nos permite conectarnos con esos campos de energía. Una de las cosas, una de las aplicaciones interesantes que se está haciendo ahorita es la comunicación con los animales, que están apareciendo también muchos estudios de intercambio comunicacional con animales a través únicamente de manejar el pensamiento, es decir, manejar estas formas de interacción, de entrecruzamiento de energías que antes no eran accesibles. Entonces todo este nuevo enfoque, podríamos decir, vanguardista dentro de la ciencia, nos está haciendo cambiar nuestros paradigmas, nos está haciendo cambiar nuestro modo de pensar y a entender más aquel concepto de lo que se llama el holismo, cómo todo está interconectado, cómo las distintas experiencias de la vida tienen que ver unas con otras y cómo se producen propiedades emergentes que van más allá de la particularidad de cada uno de nosotros tal como lo percibimos, ¿no? Y allí ese tipo de alimentación juega un papel clave, un papel importante. Fíjate que normalmente, por ejemplo, cuando observamos a estas personas místicas que son capaces de hacer predicciones, que son capaces de incluso lo que podríamos llamar en lenguaje coloquial hablar con espíritus, son personas que tienen precisamente ese tipo de características. Comen poco, se alimentan básicamente de otra forma alternativa de energía, son personas a predominio vegetariano, que incluso, por ejemplo, muchos vegetarianos cuando han hecho un detenimiento de ese tipo de alimentación para ingerir, por ejemplo, alimentos muy cocinados o alimentos de origen animal, empiezan a notar que disminuyen esas capacidades de comunicarse a distancia, capacidad de predecir cambios en el tiempo, poder ir al tiempo pasado, poder ir al tiempo futuro, capacidades de influir sobre otras personas, tal como por ejemplo ocurre con muchos chamanes, con muchos personas que por su tradición están más conectadas con estas fuentes de energía que con las fuentes materiales que de manera inmediata nosotros conectamos en la cotidianidad. Ellos tienen ese tipo de dietas, ¿no? Y donde también introducen lo que hoy en día estamos llamando los superalimentos y los adaptógenos, que son todos o casi todos de origen vegetal. Por ejemplo, bueno, entre nosotros son muy frecuentes la quinoa, por ejemplo, la espirulina, son superalimentos que nos ayudan a aumentar nuestras vibraciones energéticas y a abrir esas ventanas, abrir esas nuevas puertas. Ahora hay puntos encontrados en el tema de la alimentación. Muchos hablan de que hay que evitar las grasas, hay que tratar de apuntar a lo light, pero los médicos dicen que definitivamente el ser humano y el cuerpo necesita que haya carbohidratos, que haya grasa y que las cantidades son las no permitidas o las excesivas o lo complejo. Sí, no deja de ser complejo el asunto y sobre todo la mayoría de los médicos todavía opinan más en lo tradicional que en lo vanguardista, como siempre ha sido, ¿no? La vanguardia siempre es poca. Ahora, todo apunta hacia allá. Podríamos decir, los estudios que se van haciendo de manera sucesiva van mostrando que esa puerta, como la he estado llamando, esa puerta se está abriendo cada vez más. cada día tenemos nuevas evidencias, cada día tenemos más apoyo en esa dirección. De tal manera que es como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, Jaime, que la ciencia es una expresión social. La ciencia es una expresión de los descubrimientos que vamos haciendo. Y tampoco es que sea lineal y progresiva, como llegamos a creer también en cierto momento, sino que la ciencia avanza a saltos y a veces con retrocesos. Yo no sé, no me siento capacitado y creo que nadie lo está para predecir, por ejemplo, qué va a pasar dentro de unos 50 años. Ahora nos guiamos es por la tendencia. Ahora no significa que después no aparezca un desmentido de todos estos descubrimientos, ¿no? Realmente no lo podemos saber. Pero la tendencia es marcadamente hacia allá. Desde el descubrimiento del mundo subatómico y del mundo cosmológico, que son los dos grandes mundos que se separan de nuestras capacidades de observación tradicionales, ha habido una gran revolución, ha habido un cambio de paradigma en la física, en las matemáticas, en la química, en la biología, y que está alcanzando a las ciencias derivadas, como podríamos ser la ingeniería, la medicina. Fíjate que, por ejemplo, estos instrumentos que nosotros estamos utilizando en este momento para comunicarnos con gente que está a distancia, hace 200 años atrás eran imposibles. Doctor, esto de la dimensión espiritual también apuntaría al tema de la religión, porque hay ciertas religiones en donde se juega bastante, diría yo, en el tema de la alimentación. Voy, por ejemplo, al tema de los budistas o al tema de los evangelistas, o hay determinada religión que no les permiten el alimento de la carne, por ejemplo. Exactamente. Y fíjate que incluso yo creo, no sé de ninguna religión que no contemple la alimentación. Porque fíjate que incluso, por ejemplo, en la católica están los ayunos. Ahí la sugerencia de los ayunos. Y creo que eso se ha modificado en los últimos tiempos, no sé cuánto se habrá modificado, pero antes, cuando se iba a comulgar, se exigía un periodo de ayuno antes de comulgar, ¿no? Es decir, las viejas tradiciones contemplan esa relación entre el alimento y la espiritualidad, la conexión, la posibilidad de conexión con Dios, con el más allá, con el Nirvana, el nombre que le queramos dar, está mediada históricamente con cómo te alimentas y qué te alimentas. Incluso es célebre el ayuno que hizo Jesucristo, ¿no? Durante, no recuerdo cuántos días, 40 días, algo así, ¿no? Que fue al desierto a hacer un ayuno. La presencia del ayuno, por ejemplo, es una constante en casi todas las religiones. Es decir, las religiones son las expresiones humanas de los distintos niveles de espiritualidad. Son esa conexión con el más allá. Incluso es muy interesante que ahorita la actitud que ha asumido el Papa Francisco, por ejemplo, ¿no? Comentando dentro del catolicismo, ¿no? Que ha abierto también el espectro de posibilidades. Fíjate que él ya menciona que aquello de que todo el que no era católico estaba condenado a ir al infierno, lo está cuestionando, ¿no? Está diciendo, no, hay que ser flexible. Y ya ha habido sopotoscientas reuniones, ¿verdad?, de diferentes religiones para coincidir en un punto, que es caminos diversos para llegar a lo mismo, a esa conexión con el más allá, a esa conexión con la vida después de la vida, a esa conexión con lo trascendente, lo misterioso, que todavía, pues, desde el ángulo de la ciencia, ¿verdad?, que es el que yo defiendo, vamos a decirlo así, aunque sea una ciencia de vanguardia, pero defiendo esa posibilidad de que nosotros no estamos seguros de lo que podemos llegar a conocer. Nosotros, como seres humanos, no llegamos al planeta con el manual de operaciones bajo el brazo, sino que lo hemos tenido que ir construyendo a lo largo de nuestra vida. Y esa construcción ha sido a lo largo de muchos siglos, de milenios, ¿no? Desde que salimos de las cavernas, por ejemplo, todo el periodo prehistórico es mucho más largo que el periodo histórico en el ser humano. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Cómo fue cambiando esa mente? ¿Cómo fue que llegamos a estructurar, por ejemplo, un lenguaje para podernos entender unos a otros y para dejar a generaciones futuras un legado que les sirviera de pista de dónde estamos y para dónde vamos, ¿no? Entonces, ese es el camino de la ciencia, ese es el camino interesante, bueno, por lo menos interesante para mí, que nos puede conducir hacia allá. Entonces, ¿en qué nos basamos? En esos factores comunes. ¿Qué hay de factores comunes que nos puedan servir de pistas? Entonces, encontramos en todos los que practican y buscan practicar la espiritualidad, es decir, conectarnos con algo más allá de lo físico, está presente. ¿Qué comemos? ¿Cómo lo comemos y cuánto lo comemos? Y dentro de eso, como te digo, hay un predominio hacia inclinación hacia lo vegetal, inclinación hacia el comer muy poco, no se requiere comer tanto, y hacia un buen consumo de agua, el buen consumo del aire, el alimentarse también de buenas relaciones, que es también una forma de alimento virtual que poseemos. Tenemos unos dos minutos nada más, doctor. Si bien es cierto, la alimentación es definitiva en el desarrollo del ser humano, de las personas espiritualmente y emocionalmente y físicamente e intelectualmente, pero tenemos que tomar en consideración lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, en los últimos años, que las comidas se vuelven más rápidas, más ligeras, más de chatarra, como se menciona, doctor. Sí. Sí, desafortunadamente, la comida chatarra, incluso se han hecho experimentos de vibración con la comida chatarra, y la comida chatarra es casi cero. O sea, cuando comemos comida chatarra, y esto no es una contrapublicidad, sino que es una realidad, ¿verdad? Cuando comemos comida chatarra, la cantidad de energía que perdemos es mucho mayor que la posibilidad de nutrientes. De tal manera que por eso tenemos una sociedad cada vez más obesa, cada vez más lenta, cada vez más torpe entre aquellos que se dedican a comer o que por necesidades de otra índole se ven obligados a comer la comida chatarra. Ahora, es interesante que incluso, fíjate, por ejemplo, las cadenas tradicionales, ¿verdad?, de comida chatarra también están cambiando. Están empezando a meter en sus menús que si comidita vegetariana, que si natural. ¿Por qué? Porque es una tendencia marcada. Más menos grasa. Exactamente, bajar los niveles de grasa, bajar los niveles de carbohidratos, no eliminarlos completamente, ojo, porque también, por ejemplo, hay grasa vegetal. Un aguacate, por ejemplo, provee de buena grasa vegetal, que también es necesaria para nosotros. Ajá. Y, por ejemplo, para el cerebro es fundamental la grasa. Nuestro cerebro es fundamentalmente grasa, no se trata de eliminarla completamente, sino de saber cómo obtenerla en las cantidades que realmente nosotros requerimos. Muchas gracias al doctor Luis Arocha, él es director de ILACOF. Sin duda alguna, la próxima semana, el día lunes, estaremos en un nuevo encuentro con un nuevo tema. Gracias, doctor. Gracias a ti. Soledades para dejar que suena libre un maravilloso. al celebrar, brindaremos por ti, para dejar que corra libre un manantial de corazón. Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón, abriendo el canto, mi voz se quiebra, cruzando llanto, contigo luna. Al celebrar, brindaremos por ti. Para dejar que corra libre un manantial de corazón, y a dejar que corra libre un manantial de corazón. De lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país. ¿Por qué ver videos de gatos por internet pueden ser bueno para la salud? Si usted es de las personas que no pueden vivir sin ver videos de gatos, no se preocupe, no está solo. El año pasado se subieron más de 2 millones de videos de gatos a YouTube, que tuvieron más de 26 millones de visitas. Pero, ¿se ha preguntado alguna vez por qué a la humanidad le apasiona tanto los videos de gatos? La respuesta es que este pasatiempo no es tan banal como podría parecer, según una investigadora de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. Ver videos de gatos en Internet, dice el estudio, tiene efectos positivos sobre nuestro estado emocional. Es lo que descubrió la profesora asistente Jessica Gall-Mir tras preguntar a casi 7.000 personas cómo se sienten tras realizar esta popular actividad. Los participantes en el estudio dijeron que ver videos de gatos les hace sentir más energéticos y más optimistas. Además, los encuestados reportaron tener menos emociones negativas como ansiedad, enfado o tristeza tras ver videos o fotos de estos animales. Entre los participantes, un 36% se describieron como amantes de los gatos, mientras que alrededor del 60% dijeron tener igual debilidad por gatos y también por perros. ¿Pérdida de tiempo es la pregunta? El estudio publicado en el último número de la revista científica Computers in Human Behavior tiene otras conclusiones gratificantes para los amantes de los videos gatunos. Si usted desea perder un poco de tiempo o posponer alguna actividad fastidiosa que no le apetece, lo mejor que puede hacer para ocuparse es ver video de gatos. Incluso si están viendo videos de gatos en YouTube para posponer algo o mientras debieran estar trabajando, la compensación emocional podría ayudar a la gente a realizar duras tareas, luego dijo Mick. Los participantes en el estudio dijeron que el placer que les proporciona ver videos de gatos sobrepasa con creces cualquier sentimiento de culpa por no estar haciendo lo que deberían. Algunas personas pueden pensar que los videos de gatos en Internet no son un tema serio para la investigación académica, pero en realidad es uno de los usos más populares de Internet hoy en día. Así que, si queremos entender mejor los efectos de Internet sobre los individuos y la sociedad, los investigadores no pueden seguir ignorando los gatos en Internet. Mirek cree que este fenómeno forma ya parte de la cultura popular. Los videos de gatos, por ejemplo, tienen más visitas por video que cualquier otra categoría de contenido en YouTube sea. El estudio también concluyó que los dueños de gatos y las personas con ciertos rasgos de personalidad, como la simpatía o la timidez, tienen mayor tendencia a ver este tipo de contenido. Los resultados sugieren que el futuro se podría explorar cómo estos videos pueden utilizarse como una forma barata de terapia con animales. ¿Qué tal? Mirek donó 10 céntimos de dólar por cada participante en el estudio a la Fundación de Ayuda a los Animales, Le Bouv, en honor a la conocida como la gata más linda del mundo. El felino, que fue rescatado de la basura en Indiana, se hizo famoso por sufrir múltiples condiciones genéticas que, entre otras cosas, harán que conserve siempre la apariencia de cachorro. Su perfil tiene más de 56,000 seguidores en Twitter, y un video con sus mejores momentos subido a YouTube hace 2 meses acumula 143,000 visitas. ¿Qué tal? Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy, en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de vuelta, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. En nuestros estudios nos acompaña Dider Galindo Martínez. Él estará realizando este 24 de junio la exposición Multiversos. Le hemos invitado para que comparta con nuestra audiencia sobre su trabajo artístico que viene realizando desde hace qué tiempo. Bienvenido, muy buenos días, Dider. Te escuchamos. Buenos días, hola a todos. Conversábamos sobre la exposición que tendrá lugar el día 24 de junio en la Sala Mideros de la Casa de la Cultura a las 7 de la noche. Estoy presentando ahorita una serie llamada Multiversos. Está dedicada a los universos paralelos. Antes de centrarnos en el trabajo que presentará en la Casa de la Cultura en esta semana, sí nos gustaría conocer sobre su actividad artística. Usted viene desde Cuba, viene específicamente de La Habana, uh-huh. Y sí nos gustaría que comparta con la audiencia su experiencia, cómo así vino acá a nuestro país, Ecuador. Ya, bueno, al final vine por trabajo, ¿no? Vine por trabajo, contratado por una universidad en Manabí, y bueno, al final me quedé como fascinado con la flora y fauna del país, que es básicamente lo que trabajo en mi obra. Y a partir de ahí me he quedado trabajando como artista independiente en Ecuador. Usted realizó estudios en el Centro Experimental de las Artes Visuales José Díaz Peláez, La Habana, Cuba, donde se graduó como especialista en artes visuales, especialidad, pintura y escultura. Entendemos que ha tenido 27 exposiciones individuales, 19 exposiciones colectivas. Sobre este trabajo que ha venido realizando durante varios años, ¿qué experiencia ha adquirido o cómo podría resumirlo usted? Bueno, experiencia como artista es fuerte, porque el trabajo de un artista hay que tener mucha voluntad, ¿no? Para poder seguir la carrera, porque no es una carrera difícil, pero sí se adquiere mucha experiencia, sí, sobre todo mucha voluntad y perseverancia, ¿no? Es uh-huh. lo que más adquiere el artista para poder salir adelante con el arte que hace. Uh-huh. Ahora, el proceso que ha tenido usted como artista, ¿cómo lo define? Yo creo que evolutivo. ¿Evolutivo en qué? ¿Hay algunas etapas en las que se podría definir? Yo creo que evolutivo en cuanto, en lo mismo en la parte profesional que en la parte personal. Porque sí te marca todos los pasos que hay que dar para poder salir adelante, te marca como persona, te crean mucha más madurez, más profesionalismo, sí. El tema de los paisajes, el tema de los abstractos, el tema de los colores, ¿cómo es la característica de Díder Galindo Martínez? Yo realmente trabajo de una forma muy gestual. Sí trabajo utilizando, bueno, un estudio primero el color que voy a trabajar el cuadro, y trabajo con la composición, pero mis cuadros están más basados en la composición que en el color. Uh-huh. Trabajo mucho más fuerte el tema de la composición. No dejo atrás el color, pero sí trabajo mucho la composición. ¿Usted dice uh-huh. más complejo, Díder? No es cuestión de complejidad, sino es que me baso, es decir, me siento más cómodo trabajando una composición que me fluya más en el cuadro. Es decir, me gusta más, y ya después estudio el color que voy a trabajar en esa composición. Pero sí le tomo mucho más tiempo al tema compositivo. Eso en cuanto a lo técnico. ¿Y en cuanto a la temática que usted ha venido trabajando? La temática siempre ha sido... siempre he estado como... mi debilidad ha sido siempre la naturaleza, ¿no? Y ahorita estoy trabajando como... ya no organismos en sí, no se ve mucho la parte figurativa, sino que estoy como sintetizando más a lo que es las texturas orgánicas de la naturaleza, de los animales. En eso estoy trabajando. Ya, en cuanto a las exposiciones colectivas, en cuanto a las exposiciones individuales, ¿ha salido su trabajo fuera del país o solo ha tenido la oportunidad de exponer acá en el Ecuador? Bueno, yo vengo exponiendo desde Cuba. Sí, yo tenía una carrera como artista en Cuba. Pero bastante joven, ¿no, Díder? Bueno, sí. Se puede decir que joven, sí. Tengo 34 años, cumplidos ayer mismo. Empecé desde que terminé de estudiar en la academia, empecé haciendo exposiciones colectivas, exposiciones personales. Sí tengo una... como una carrera trazada, ¿no? Una trayectoria. Una carpeta bien, sí. Bien consolidada. Díder, ¿usted podría hablarnos de premios que ha obtenido? ¿En qué tipo de concursos ha participado? ¿Y qué es lo que ha ganado? Bueno, yo comienzo a estudiar desde los 5 años. A estudiar artes en una casa de la cultura. Y a partir de ahí, el profesor de la casa de la cultura, un señor que, bueno, ha fallecido hace poco tiempo, pero que fue como mi mentor, un buen artista cubano, y bueno, esto me imagino que me marcó como artista, ¿no? El tener un buen profesor como él, y la Casa de la Cultura, que como que estaba siempre al día en cuanto a concursos, a que eran para niños. Yo empecé en los 7 años con una medalla de plata que gané en Japón, en Tokio. Y a partir de ahí tengo varios premios que he ganado en internacionales en Finlandia, en España, algunos en el mismo país. Sí. Ahora, centrándonos en la exposición que se presentará en el transcurso de esta semana, específicamente el 24 de junio, ¿qué trabajo trae usted? ¿Desde cuándo ha venido preparando esta exposición? La exposición Multiversos viene de un trabajo que vengo realizando desde el 2011. Es una serie bien amplia, trae 25 obras, 10 esculturas y una instalación relacionada con la temática que estoy trabajando ahorita. Y bueno, sí, estoy trabajando desde el 2011 y esta es la segunda vez que expongo esta parte de Multiversos con otra parte de la serie de cuadros que estoy trabajando. La primera la expuse el año pasado en el Museo Camilo Vegas. Con esta exposición se quiere mostrar la energía, las formas de la naturaleza que nos rodea. ¿Cuáles son esas energías y cuáles son estas formas que nos rodea, Díder? Ya, al trabajar, yo tengo como una conexión fuerte con el tema natural y he venido como plasmando este tipo de texturas, de formas naturales, y lo que pretendo es esto, traer como esos espacios perdidos en la ciudad, esos espacios verdes que se han ido perdiendo en la ciudad, a mi arte, a las personas que no se sienten como ya quizás han perdido el contacto, ¿no?, con estos mundos. Usted apunta a que el deseo de quien lo ve, este trabajo, dice el texto, el deseo es congestionar al espectador no con el humo o el smog propio de la ciudad, sino con la fantasía, el valor del universo majestuoso que nos rodea, acercarlo a la tierra, a nuestra esencia, a la grandeza de lo natural y lo fantástico. Es así como lo define su trabajo, es decir, el espectador, el público en general, ¿lo puede consumir fácilmente? ¿Es digerible su trabajo? Yo pienso que sí, porque mi trabajo está lleno como de búsquedas que cada individuo puede encontrar. No es un trabajo convencional, es decir, no es un abstracto convencional. No son solo manchas, sino cada mancha constituye una parte del cuadro y cada una hace el cuadro. Todo tiene un trabajo compositivo bien fuerte y está siempre en la búsqueda de algo más. La persona que se para delante de él puede encontrar cosas hoy, mañana y siempre, ¿no? Porque está trabajado de esa manera, está trabajado para que siempre estés encontrando cosas nuevas. A propósito de lo que usted menciona, Didier, usted propone en determinado trabajo un concepto o una temática en específico, pero otra sería la visión o la perspectiva que tenga el espectador, si mal no me equivoco. Claro, está en esa posibilidad. Exacto. De hecho es eso lo que se quiere, ¿no? Que cada cual encuentre lo que está buscando, porque para eso están hechos los cuadros. No es específicamente mi mensaje, sí, ahí está el mensaje, pero es un mensaje bien amplio, un mensaje que cada espectador puede buscar sus propias conclusiones. Ajá, y si bien es cierto, también este cuadro, determinado trabajo de Didier, no necesita una explicación del artista para decirle esto es lo que significa. Sí tiene sus explicaciones, ¿no? Cada cuadro tiene como su historia, uh-huh. Pero esa es mi historia. Cada cual puede encontrar la suya. Ahora, este trabajo dice que viene preparándole desde el año 2011, alrededor de 4 años que ha venido trabajando Didier. ¿Cuándo dice el artista, estamos listos para presentar la obra? Bueno, yo creo que eso es una de las cosas más importantes de un artista, ¿no? Saber cuándo ya está preparado para presentar o cuándo ya tiene un cuadro terminado. A veces el punto en que uno dice, ya terminé, se me imagino que ya uno lo crea con la madurez del artista, ¿no? El hecho de decir ya este cuadro está terminado y no seguirlo, porque quizás lo sigues y ya ahí llega el punto en que ya lo estás dañando, ¿no? El punto en que tú dices ya está terminado, yo creo que se crea también con la madurez de cada artista. Didier, ¿es fácil para un artista hacer lo que usted hace, digo, trabajar en escultura, trabajar en instalaciones y trabajar en pintura? No es fácil, no es usual. Sí se puede hacer, lo que pasa es que tienes que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Tienes que saber realmente si vas a tener el tiempo para dedicarle a todo, si vas a poder terminarlo todo, o con qué expectativas estás haciéndolo, ¿no? Si quieres, no sé, presentarlo de aquí a 4 años o si tienes como una fecha límite, pero sí siempre hay tiempo para trabajar. ¿De qué trata la instalación y de qué trata la escultura que presentará en esta exposición Multiversos? Bueno, en esta exposición no voy a presentar esculturas ni solamente pintura. ¿Ya? Sí, las esculturas están basadas exactamente en la misma temática de los cuadros, vienen reflejando de una forma tridimensional las manchas y las formas que yo trabajo en mis cuadros. Los universos paralelos quieren abrir una puerta a lo natural desde lo artístico, a la objetivación de fantasías y del amor por el mundo, por el cosmos, de la materia y de lo espiritual, por esa arcilla de las que están hechos todos los que habitamos este espacio. Es parte del texto que consta en la invitación de esta exposición que se realizará en esta semana. Si nos gustaría, Didier, que invites a la ciudadanía para que asistan a presenciar este trabajo. Claro, sí. Les invito a todos a que se lleguen el día 24 de junio a las 19 horas en la Sala Mideros de la Casa de la Cultura. Yo estaré allá esperando por todos y bueno, cualquier duda, no duden en acercarse a mí para conversar y refrescar. ¿Y la exposición qué tiempo va a estar, Didier? Hasta el 8 de julio. 8 de julio. Sí. La invitación está hecha, recuerden, Multiversos de Didier Galindo. Es una invitación que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es el 24 de junio a partir de las 19 horas. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. ¿Qué puedo hacer para volver a estar contigo? ¿Cómo me arranco de mi alma este castigo? Quiero pintarte un mundo nuevo de colores y decorar tu corazón con ilusiones. Dime, ¿de qué color quieres que pinte nuestra casa? Como decoro el comedor y la terraza. Regresa pronto porque estoy muriendo en vida. Estoy perdido y no encuentro la salida. Tu perdón, por eso caro estoy pagando tu rechazo. Por favor, ten compasión, que tengo el corazón hecho pedazo. De nuestra princesa, si ves que lindo se ve todo color fresa, sus muñecas donde siempre ella las quiso y los juguetes regados por el piso. Amarte, y si no vas a volver,